or no class, son. Bienvenidos a una nueva emisión de No Class. Programa número 363. Uy, Gonza, cómo venimos hoy. El Gin Tonic. ¿Cómo? El Gin Tonic, muy bien. Y el casamiento en la quiniela. ¿La quiniela tradicional? En la quiniela tradicional, el casamiento. Hacemos este programa desde hace 27 años, 15 meses, 200 días y 6 horas. Me hiciste acordar de otro programa. No. El señor Claudio Brancati con una sola fucking T. A mi lado, Mr. Gonzalo Sutil con una sola S. ¿Cómo estás, Gonza, querido? Muy buenas noches, ¿cómo estás, Willy? ¿Cómo estás, Brancati? Perfecto. Y en la otra punta de la mesa. En la otra allá, punta. A la izquierda. Como debe ser. El señor Willy Araya. Bueno, así es. Damos comienzo a esta emisión que va a tener, va a ser muy variada. No sé cómo, con qué vaina, las redes. Las redes son todas No Class, ¿no? Exactamente, todas No Class Metal Radio, salvo Twitch, Twitter / X, como lo quieran llamar. Sí. Que es No Class / Radio. Y nos puede ver por Twitch. Exactamente, por Mixtape Radio Art en Twitch. Y si nos quiere escuchar, volver a escuchar, ¿cómo hace? Puede buscar en nuestro canal de archive.org, que es No Class Metal Radio. Muy bien. Y si quiere escuchar programas más viejos todavía, más viejos, puede buscar nuestro canal de Mixcloud, que también es, por supuesto, No Class Metal Radio. Sí, señor. ¿Sabes cómo puede hacer si nos quiere mandar un mensaje? No, no tengo idea. Puede escribirnos al 549-11-2795-8600. Y será pasado sin filtro y sin red. O no. O no, depende de quién sea. Depende si no nos falla la internet. Y si viene, cuando dijiste sin red, ya me estaba agarrando el huevo izquierdo. Porque ya hace el viernes pasado estuvimos sin red y me complicó la vida. Pero salimos. Y me olvidé de presentarlo. Nos opera fantásticamente. Como todos los viernes, por suerte. Haciendo magia con los controles y con la internet. Totalmente. Preséntese, por favor. Por favor. Paul Sandor, Triple X. Triple X, como sí, lo he bautizado. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Contento de recibirlos y que ya es viernes y que ya se terminó la semana. Bueno, dicho todo esto, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Iba a haber novedades. Ah, no, espere. La repetición de este programa va los martes de 16 a 19 por mixtape. A 18. Ya nos agregaste una hora más. Vamos 2 horas nada. Sí, en algo le tengo que pifiar, ¿eh? En vivo son 2 horas, repetición 3 horas. Pero es los martes, ahí no le pifié, es los martes. Bueno, no sé, vamos al programa. No, vamos no a la mierda, no, vamos a hacer el programa. Decía que para hoy hay novedades ahí en el POG, hay agenda, hay novedades trayeras, ¿no? Hay de todo. Hay rarezas ahí. Hay de todo. Y creo que viene, hay Ferné. Viene alguien también a visitarnos dentro de un rato. Pero bueno, no importa. Pero hay Ferné también, Gonzalo. Sí, ¿ah, sí? Sí, hay Ferné. Los dos tenemos nuestra provisión. Tenemos sí, que... Sí. Yo ahí me encontré que sigue viva una latita que me olvidé el martes. Ah, bien ahí. ¿Sabés que tenemos? La cuidé celosamente, porque el otro día casi la pasan a valor esa lata. Le dije, no es nuestra, no es tuya, no la toques. Muy bien. No pasa como nada, debe ser. No pasa nada. ¿Sabés qué tenemos que hacer, Gonzalo? Contactarnos con la gente esta que hace Ferné lata. Y que nos sponsoreen, boludo, sí, porque esto no da para más. Sí, porque tenemos siempre la latita ahí enfrente de las cámaras. Totalmente. Y si nos sponsorean, lo nombramos 32 veces por programa, no hay problema. Si nos sponsorean, 8 latitas diferentes muestro enfrente de la cámara. O sea, que olvidate. Bueno, dicho todo esto, el programa arranca así. ¿Cómo mierda arranca? Paul, mándame ese separador. Rarezas, No Class. Me estaba olvidando de algo. Está sonando algo de fondo. Eso mismo, ¿qué suena? ¡Cocó! Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Esto que estamos escuchando es la banda Creep Inc., proyecto del amigo Dave Lombardo, ¿sí? En su primer alejamiento de Slayer, formó esta banda. Y el disco que estamos escuchando es el primer disco de estudio, que se llama Power of Inner Strength, o algo así. Inner Strength. Es el poder de la fuerza interior. Fue editado el 7 de marzo del año 1995. Lo acompañan al amigo Dave Lombardo. En voz, el señor Gus Chambers, ya fallecido. Valdemar Sorichta en guitarra. Jason Biebrox en bajo. Y obviamente el señor Dave Lombardo en batería y percusión. Es muy lindo disco este. Tiene... Los discos que vienen después se alejan un poco, son como lo que llamarían groove metal. Pues tiene un olorcillo, los temas por momentos tienen un olorcillo a Slayer, obvio. Bueno, ahora sí, Gonzo, todo tuyo. ¿Qué estilo dijiste que hace? Un groove. Así dice Wikipedia. Sí, es etiqueta que a vos no te gusta. No me gusta para nada. Porque toda la música tiene groove. Si no tiene groove, estamos en el horno. Bueno, no toda la música, no. La cumbia no tiene groove. Pero no es música tampoco. Listo. Ya está. Bueno, sonaba hace un rato el separador de rarezas. Y si suena rarezas, obviamente me toca a mí arrancar. Obvio. ¿Tienen la sube cargada? Sí, puede ser. ¿A dónde nos dirigimos? Vamos de viaje un poquito para el lado de Indonesia. ¿Te parece? A la pindón. Yo lo único que pido es que cuando me suba al bondi tenga asiento, porque acá está Indonesia parado. Y a esta hora seguro conseguimos asiento. Ah, bueno, entonces... Yo voy porque me gustan las asiáticas. Voy. Y en esa parte tenés que tantear antes de ver si sí, mujer. Claro. Y no la nuez precisamente. Bueno, la primera banda que vamos a escuchar se llama Burger Kill. Espectacular nombre. No, es... McDonald's. Mostaza. Pampernick. Ahí ya se me cayó el documento. La fe de nacimiento y no sé qué otra cosa más. Yo llegué a festejar un cumpleaños en los Pamper. Últimos años de Pamper. ¿Sí? Temí que iba a decir, no había nacido claro. Cuando se fue. Por suerte. Se comía el sillazo. Claro, sí. Se comía el sillazo. Con todos. Dice, no había nacido cuando cerraron. Claro. Se comía el sillazo. Nos cagó arriba una palmera hoy. Bien. Bueno, llegué a festejar un cumpleaños en un Pamper. Mire usted, qué bueno. Bueno, dijimos, la banda se llama Burger Kill, banda originaria de Bandung, Indonesia, formada allá por el 95. La banda se consolidó como una de las agrupaciones más influyentes del metal en el sudeste asiático, destacándose por su estilo agresivo que fusiona elementos del metalcore, el death metal y el groove metal. El groove, fucking shit. Su evolución musical ha... estado marcado por las letras introspectivas y críticas sociales, además de una energía visceral en sus presentaciones en vivo. Te recomiendo, Willy, buscate después un par de videos en vivo de esta banda. ¿Están en YouTube, sí, no? Sí. Ok. Ahí, los shows que tienen están lindos. El tema que vamos a escuchar de esta banda se llama Aturaku, que está incluido en el álbum Beyond Come and Despair del 2006. Muy bien. Tiene unos años ya el disco, 19 sí, años. Puede traducirse este nombre como el nombre del tema como Contrólame. Y es una canción que carga una fuerza emocional y una resistencia. Fue parte del último disco que contó con la voz de Iván Skumbank, que fue el vocalista original de la banda antes de su fallecimiento en julio del mismo año. La temática de la letra expresa una lucha interna contra la opresión y el juicio externo. transmite una declaración de autonomía frente a quienes intentan controlar o desestimar al individuo. El tono que tiene es desafiante y mezcla un poco de rabia y esperanza, reflejando un espíritu combativo en el álbum. Así que, hablando un poco de todo esto, ¿te parece si escuchamos cómo suena? Vamos nomás. ¿De qué trata? Vamos con Burger Kid y su tema Atur Aku. Hola, soy Marcelo Roacio. Aguante No Class, carajo. Olor a Slayer este riff, ¿no? Sí. Se portó mal Slayer con Lombardo. Un poquito, ¿no? Dos veces. ¿Dos veces? Dos veces. Dos veces. Che, me gustó esto. Una mezcla rara de cosas me pasó. Sí, sí, sí, es una mezcla muy rara. Pero y, me gustó el resultado final. Y dícese que es una de las mejores bandas de metal de Indonesia. Mire usted. Bueno, estábamos, ¿a dónde nos vamos? Estábamos en Bandung, Indonesia. Bandung. Nos movemos para Solo, Indonesia. Ah, nos quedamos en Indonesia. Sí, sí, bien. Sí, nos quedamos en Indonesia. Vamos a pasear por la calle, por las calles rojas que debe tener Indonesia. Sí, sí, tratando de tratando de no llevarnos una sorpresa. Obviamente. Obviamente. La banda que vamos a escuchar es Down for Life. Este lo escuché entero el tema, cuando lo pasaste hoy, me gustó mucho. Banda de metalcore, principalmente, por más que suelen mezclar algunos que otros estilos, como el death o el hardcore, o elementos más melódicos en algunos temas. Desde su formación en el 99, han sido una voz destacada en la escena del metal indonesio, abordando temas sociales, existenciales y políticos con intensidad y compromiso. El tema que vamos a escuchar se llama Children of Eden. Este fue publicado en enero del 2022. Es parte del tercer sencillo del cuarto álbum de la banda. El cual, que por más que salió en el 2022, hasta el día de la fecha, nunca le pusieron título. Ah, mirá vos. Sacaron el disco... Así, de una. Y si yo quiero comprarme el disco de... ¿Qué disco? ¿Cuál querés? El de Dawn of Life. El de Dawn of Life. ¿Pero cuál? El que no tiene nombre. Claro. Es bueno, es bueno. Es una buena idea. Así que te reconozcan el disco por una tapa. Por una tapa. Por un detalle o por un tema y no por que tenga un nombre. Es muy loco. Sí, está bueno. Es bueno, bueno. Bueno, es parecido. Sería algo parecido a ponerle... Digo yo, se me ocurre, ¿no? Filosofando un poco. Wow. Ponerle un color con el blanco del negro, el álbum blanco de los Beatles o el negro de Metallica, ¿no? Y que no, o autotitular el disco, que casi hay muchas bandas que tienen el nombre de la banda solamente el disco, ¿no? Black Sabbath, El primer disco de Led Zeppelin no dice absolutamente nada en la tapa. No, claro. Absolut- y no se llama The First. No, muchos no. Le dicen The First. No, igual que el 4 no es el 4. No, y no dice el Zeppelin tampoco. No, es verdad. No, es el de los símbolos, la runa, no sé cómo le dicen. Y House of the Hollies no dice House of the Hollies en la tapa. Es verdad, mire usted, ¿eh? Es buena esa. Bueno, entonces. Por favor. Bueno, el tema este Children of Eden, musicalmente, el tema combina riffs rápidos. Con baterías demoledoras y un par de voces guturales profundas. Exactamente. Manteniendo un estilo que es el estilo característico de esta banda en la mayoría de sus canciones. Otra banda que les recomiendo buscar un par de videoclips y tanto en vivo como los de los temas. Tanto los shows que se mandan en vivo como toda la producción de videos que hacen. Está muy buena. Y la banda suena... Ahora lo van a escuchar. Sí, sí. Vamos. Antes de ir... Esta canción, Children of Eden, está dedicada a niños con discapacidades. Inspirados por familiares cercanos de los miembros de la banda. La letra y el concepto giran en torno a la igualdad de trato y la dignidad humana, sin pedir compasión ni privilegios especiales. Parte de las ganancias del merchandising... se destinó a organizaciones que apoyan a niños con necesidades especiales. Espectacular. Vamos a ver de qué trata esto. Vamos con The Down for Life, con el tema Children of Eden. We'll be right back. Hola, mi nombre es Gustavo Zavala, bajista de Tren Loco y vocalista de Sur. Un saludo a los muchachos y amigos de No Class. Aguante el heavy metal, aguante No Class. Comunicate con No Class. Seguinos en Twitter, arroba No Class, guión bajo radio. Bueno, así pasó Down for Life. Con su tema Children of Eden, si mal no recuerdo. Of Eden. Ah, Eden. Eden. De joder. Eden, Children paraíso. Of Eden. Eden, paraíso. Children of Eden. No, Children of Eden. Qué bueno, recién me sorprendió escuchar la voz de Gustavo, ¿no? Sí. De Gustavo sí. Zavala, qué bueno. Qué bueno tener ese, ese registro grabado. Sí, sí, sí. Qué bueno. A mí lo que más me sorprende también me trae el recuerdo, ¿viste? Qué cosas te traen el recuerdo, sí. De lo buen tipo que era. Sí, señor. Y que no la careteaba, que él se nota que el chabón, con sentimiento lo dijo las palabras. Lo que decía lo decía con sentimiento. Olvídate, nunca se comió la gran estrella, ni ninguna de esas giladas que cualquier otario cuatro de copa se creen que son Jen Hetfield y no existen, boludo. Por favor, un gran tipo. Bueno, ¿cómo sigue? Esto no tengo idea, me perdí. Yo no tengo la rutina. Pido un separador. Querido operador, mire cómo le digo. Querido operador, mande un separador, por favor. Ayer, hoy y siempre. Trash till death. Bloque trayero, vamos, estamos vamos. Para grabar el separador de nuevo, entre los dos. Entre los dos, sí, espectacular. Vamos con el bloque trayero, sin solución de continuidad, como le gusta decir al amigo Brancati. War Ensembles, si no es el tema que más me gusta, es uno de los que más me gusta de Slayer. Es tremendo. Born on Fire, tiene muchos temas. No, bueno, es el que a mí, si no es el que más me gusta, es uno de los que más me gusta seguro. En mi top 3. Está bien, Black Magic, Die by Sword. Me gusta mucho Joe No Mercy, si se nota, ¿no? Obviamente mi disco favorito es Raining Blood, pero no es el caso. Nos vamos de Indonesia. Nos vamos, ¿sabe a dónde? ¿A dónde? A Alemania. Nos vamos a escuchar una banda atrás. Vamos a escuchar una banda de thrash metal alemana. Que es una banda que se formó en el año 1986. La banda en cuestión se llama Paradox. Mysterium es el noveno disco y último disco de estudio. Último porque lo salió recientemente, ¿no? Y último disco de estudio editado por la banda el 17 de septiembre, hace dos días de este año, obviamente, por High Roller Records. Charlie Steinhauer en voz y guitarra, Christian Musner en guitarra, Oli Keller en bajo y Axel Blaha en batería. El tema se llama One Way Ticket to Die. Un ticket para el camino a la muerte sería. Así es grosso. One Ticket to White, Paradox. We'll be right back. Porque el metal lo distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No Class. No solamente. No. Y algo más. Bueno, sí, pasó Paradox, temazo, temazo. El tema se llamaba One Way Ticket to Die, del álbum Mysterium, que se editó hace dos días, el 17. Anteayer. Exactamente, de septiembre del año fresquito, 2025. Fresquito. Y el mismo día, o sea, hace dos días, 17 de septiembre, Coroner nos adelanta el segundo single de lo que va a ser su sexto álbum de estudio, que se va a llamar Dissonance Theory, que se editará el 17 de octubre de este año. Linda fecha. Sí, señor. Ron Brother, obviamente, en bajo y voz. Tommy Vetterli en guitarra. Y Diego Rapacetti en batería. Bueno, debo decir que no me gustó el adelanto este. ¡Epa! No. Es lo que yo esperaba. Quizás estoy muy acostumbrado. Hace muchísimos años que Coroner no edita un álbum. Muchísimos años, se han juntado hace un par de años, ponele 4 años atrás, se habrán vuelto a juntar, y no es lo que realmente, no es lo que yo esperaba, este adelanto por lo menos. Yo había puesto hace un par de semanas atrás, sí, el señor, otro, ese tenía una aproximación más a la vieja época. Lo que vamos a escuchar es un tema, como bien dije recién, del álbum que se va a editar el 17 de octubre, que se va a llamar Dissonance Theory, y el tema se llama Symmetry Coroner. Yeah. brothers and sisters of true heavy metal. This is Sven Danner from Wizard Germany, and you're listening to No Class Radio. Tenemos rock, tenemos historias, pero No Class. Ahí está, mientras sigue sonando Grip Inc., la banda de Lombardo. ¿Sí? ¿La tenés? Sí. Ahí está. La tenemos. No vino a visitar. Preséntese, por favor. Bueno, muchas gracias, querido Brancati, profesor Brancati, como le apodaba en Metal Efusión. Con una sola T. ¿Cómo anda tanto tiempo, Brancati? Bien, acá andamos, haciendo un poco de ruido. Un poco de ruido, como debe ser, ¿no? Bueno, muchas gracias. Es un placer encontrar a viejos colegas como Pablo en Operación Técnica, que sigue estando acá en Mister Radio. Sí. Hasta que no me eche yo mismo, voy a estar, voy a seguir estando. Eso iba a decir. El día que yo no esté, me voy a preocupar. Bueno, vamos a estar en problemas. Pero era un placer, como siempre, recibirte. El día que, por favor, amigo de la casa. Que venga alguien y te despida. Claro, todavía no nació el que me despida. No porque me tiene huevos. Bueno, pero nunca se sabe. Bueno, muchas gracias. Willy también, le quiero mandar un saludo. Gonza. ¿Qué día va su programa? Chivelo. Bueno, vamos a chivarlo. Estamos en vivo de Metales Brillantes en Instagram, nuestra página oficial. Bueno, nosotros estamos todos los jueves de 22 a 0 horas por MG Radio, www.mgradio.com.ar. Lo pueden escuchar la repetida hoy a partir de las 18 horas hasta las 20, que ya terminó el programa del jueves pasado en Metal Argentum, y los lunes también al mismo horario, y a partir de los lunes de 2 a 14 por www.demontrerradio.com.ar y Latidos del Metal también, Miscov y demás, nos siguen en nuestras redes sociales. Bueno, ya pasé por todo. Facebook, Instagram, hasta nuestro canal de YouTube, si quieren, les suscriben, activan la campanita, dan un like. O si no, ponen el buscador Google, pone programa del enano maldito y sale. Ahí está. No. Ahí no creo que te... Claro, va a salir el otro. No, sí, no. Bueno. No el que se pone la máscara, sino el que apareció en las tres sagas. Sí. Bueno, ¿me entendés, no? Te invito a escuchar un poco de música, pero antes, dale. Mandame ese separador. Aquí, en No Class. Novedades. Qué silencio, ¿no? Vos sabés que yo sabía que iba a pasar eso y yo te lo había advertido. ¿Sería usted tan amable de ponerme el otro separador de novedades? Novedades, vamos con otro. Por favor. Ah, ahí está. No entendí. Ahí va. Ahora, en No Class, novedades. Es otra cosa. Bueno. Vamos con esto, señor. La voy a prender fuego, Gonzalo. Vamos con esto, señor. Novedades, decía. Bueno, vamos a escuchar la novedad de Steve Morse. Dígalo bien. Salió a luz este muchacho. Estaba guardado después de lo que pasó con su señora. Bueno, volvió a... Che, ¿no le habrán pegado un bolón en el orto y él acusó... No, la Germo estaba mal. ¿Estaba mal? De hecho, falleció la mujer. Ah, ¿murió la mujer? No sabía. Sí, de esa enfermedad de mierda. No sabía. Pero igual te digo que algo raro había, porque él ni bien dijo, me retiro para cuidar a mi señora. Armó su banda. Para tocar en lugares más chicos, para no hacer tanta gira, pero él siguió la música. De hecho, bueno, lo que está presentando ahora es... Bueno, vamos a hacer un poco de historia de Steve Morse, ¿sí? Nació el 28 de julio de 1954, ¿sí? Es un guitarrista americano y compositor. Nominado 7 veces para los Grammy. Miembro fundador de Dixie Drex. Tiene una larga carrera como guitarrista en Deep Purple. Más que Blackmore, inclusive. Sí, claro. Kansas, tuvo un paso claro, por Kansas. Sí, señor. Y tiene un un supergrupo junto a Pornoy. Lo tenía Pornoy. Después se tiene, se toca conocido. En 332 bandas. ¿Cómo claro, mierda se no sé? En un yo hace un tiempo dije, acuñé la frase, no sé, que él inventa un proyecto para salir de gira. Tiene un millón de cosas. 300 bueno. bandas tiene ese tipo. Capaz que es un clon. No sabemos. Flying Color se llama el proyecto. Tiene 14 discos con Dizzy Drex. Tiene 8 discos con Deep Purple. Estamos hablando de discos de estudio. Sí. Porque con Deep Purple. Siempre de estudio. Con Deep Purple en vivo y de estudio tiene más de 20. Sí, claro. Más que Blackbird, usted lo ha dicho. Más que la propia banda. Deep Purple tiene 23. Claro. Él tiene, contando en vivo y en estudio, tiene 22, 23. No sé si 22 o 23. 3 discos con Kansas. 9 discos con la Steve Morse Band, 5 sí, discos solistas y 7 con Flying Colors, la banda esta de porno. No la conozco, sinceramente. Es un proyecto que tiene que donde mezclan música medio progresiva con... Es una cosa medio volada que hacen entre ambos. Bueno, ahora lo que anuncia es la Steve Morse Band, anuncia un nuevo disco que va a salir el 14 de noviembre por Music Theory Recording. ¿Sí? Sí, exactamente. Y el nuevo single que nos dejan para que escuchemos de qué se trata. Prestar atención, a mí me interesó bastante ¿De qué se trata? Lo musical. Dentro de lo que él hace, a mí me parece bien. Pero musicalmente me gustó. A ver. No me gusta para Deep Purple. Pero bueno, eso es otra historia. Breakthrough. We'll be right back. Así pasaba Steve Morse. Bueno, Steve Morse Band. Steve Morcilla. Exactamente, casi, casi, Bueno, vamos a escuchar. Ah, esperá, ¿tenés algún mensaje vos? Tenemos un par de mensajes. Vamos con eso. Yo no. Por un lado, el Mad Butcher. Mad Butcher, Mad Butcher, Mad Butcher, Mad Butcher. Telecentro de la Concha. Ah, no, pará. Buenas noches, el Mad Butcher los saluda. Igual no viene mal recordarlo, Hoy están dando bien, pero ya que está. Recuérdelo que me hicieron pasar una semana horrenda. Willy, perdón, no me animé a la escalera. Todo bien, no pasa nada, amigo. Por el otro lado tenemos a Luchi. Buenas noches, gente de No Class. Un saludito a los tres. Saludos, Luchi, saludos. Saludo. Bájenle al saturómetro, loco. Eso ya se solucionó, por suerte. Y por otro lado, el último mensajito, pero no menos importante, el Zeppelin Naranja. Vamos, Zeppelin. Buenas noches, No Class. Por aquí presente, gracias por las novedades. Aguante, Zeppelin. Vamos, entonces. Che, ¿qué está clipeando? ¿Está saturando algo? No, ya está solucionado. ¿Ya está solucionado? Muy bien. Si yo le dijera a usted, Arjen Anthony Lucassen, ¿le dice algo? Sí, el 4 de la selección de Suecia. Lucassen bien podría ser pariente de acá. No, es Lucassen, porque los suecos todos terminan en todo. Será hijo de, ¿no? Como es. ¿De Put? No, señor. ¿Cómo le no, va a decir? No, porque vi que los. El bitch quiere decir hijo de, la terminación bitch. Claro, son of a bitch. O el Ian en los que terminan son armenios. ¿No? Melconian, los que terminan por. No, los que terminan por Ian. Rodríguez es hijo de Rodrigo. Fernández es hijo de Fernando. También en todos los idiomas hay. Pero el dato que acaba de tirar Brancati no lo tenía en cuenta. Tío, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No sabía. En la comunidad armenia, los que terminados así son hijos de. Y Melconian es un hijo de puta. Arjen Anthony. ¿Qué carajo es Anthony? Bueno, acá se lo voy a presentar. Antonio Lucas. ¿Qué podría ser? Nació el 3 de abril de 1960. Es un músico y compositor neerlandés. 3 de abril de 60, 65 sí. Pirulos tiene. Claro. No. ¿Sí? Sí, sí. Sí, tiene la edad de Maradona, más o menos. Bueno, es un músico y compositor neerlandés de heavy metal. ¿Sí? Canta. Heavy metal. Heavy metal. Se le traba la lengua. ¿Qué canta? Se le patina la lengua. No, el tipo es un multiinstrumentista, hace guitarras, de todo. Un ladrillo, qué sé yo. Sí, tiene varias bandas, varios proyectos. Y el más representativo de proyecto de él es Iron. Bueno, Iron, Guild Machine, Ambion, Bonding, Star One, Stream of Passion, The Hand of Storm. Todo eso, pero el más conocido es por Iron sí, o por señor. Ambion, que es una deformación, pero lo canta, se le ocurrió. El tipo conoció, le presentaron una joven, sí, bastante joven, sí, una niña casi. Sí, pedófilo, jeropa. Que canta, y canta el estilo que se emparenta, digamos, con el proyecto. Y le puso Ambion. Bueno, Iron, volvemos con lo de Iron. Sí. Iron, que es su proyecto principal, tiene muchos álbumes y son casi todos son, ¿cómo se dice? Conceptuales. Giran todos en base a algo. Sí. La prensa lo ha catalogado como un tipo que revivió el género de la ópera rock dentro de lo que se puede denominar esta rama del atmosférico, el metal o algo salido allá por el 2000, si querés. Sí, señor. ¿Sí? Junto con la movida de Gathering, con un montón de gente. Sí, señor. Con el cambio de Gathering, ¿no? Con la sí, Neke, sí, sí, sí. No con lo que fue primero. Cuando cantaban con voz gutural, no. El tipo. Claro. No, este no canta con voz gutural ni en pedo. Cada personaje es como una ópera de rock, por eso. Cada personaje está interpretado por distintos los invitados. Eso viene siendo como una especie de Avantasia, claro. ¿Sí? Nada más que Avantasia está más volcado hacia lo que es el power metal. Totalmente. Bueno, aquí lo tenemos. Bueno, esto es básicamente lo que te dije recién. ¿Y entonces? Sigue esto. Iron tiene 10 discos. Pero no vamos a escuchar a Iron, ¿no? Sí. Ah, Iron vamos a escuchar. Sí. Ah. Tiene 10 discos. El último se llama Transitus, que es del 2020. ¿Sí? Pero lo que vamos a escuchar es fue grabado en primer momento en el tercer disco de Ayreon, que se llamó Rebel in Time, que salió en el 2022. Pero ahora lo que hizo el tipo fue reversionar ese tema, ajá, el que vamos a escuchar, sí, sí, pero con Dino Jelusic en voces. Juiz. Dino Jelusic es un cantante croata que actualmente milita en Whitesnake. ¿Qué es? ¿Reemplaza a David Coverdale? Hace coros, hace... Está con Coverdale. Porque Coverdale está cada vez más cerca del retiro. Quiere dejar un cantante. Exactamente, sí. Lo anunció varias veces. Quiere dejar un vocalista. Y como que lo vine presentando diciendo, este es el muñeco que me va a reemplazar. Y se llama, ¿cómo es? Dino... Dino Jelusic. Jelusic. Es un cantante croata. Déjese joder, Coverdale. Déjese de joder. Bueno, entonces vamos a escuchar The Year of 41, o sea, el año del 41, ¿sí? Sí. Con Dino Jelusic en voces. Fiatur Dino Jelusic. Iron. Yeah. Bueno, mi nombre es Walter Mesa, soy el cantante de Orcas y le mando un abrazo muy grande a la gente de No Class. Gracias por venir a la conferencia. Larga vida Heavy Metal, carajo. Ahora, en vivo, Agenda Metalera, No Class. Ahora, en No Class. El sabor de lo extremo. Después. ¿Por qué? No. Después. Después. Está que no se te escucha, Willy. Acércate más al micrófono. Ahora sí. Ahí está. Vamos a la agenda metalera. Vamos a la agenda metalera. Tiene para ir mañana sábado. Mañana sábado. Ni en pedo. Sábado tiene para ver a Head, Justicia Ciega, Vida, Deathbreed. El emergente, pero el de Acuña Figueroa. Ajá, porque hay dos. 10 lucas, sí, señor. Y me enteré hace poco que hay otro más, que hay tres. Sí. Hay uno corriente y el de Acuña Figueroa y el otro no sé dónde está. Entonces, hay otro más. ¿Y entonces? No, me enteré hace poco que hay otro más. Pero, sí, sí. Pero la data que dio el amigo es incomprobable, no sé dónde está, dice. Incomprobable, incomprobable. Son dos que están que son fehacientes. Yo conocí a los dos nada más. El sábado también, si no le gusta Head, puede ir a ver a Épica. Ah, no, no puede ir a ver ni a Épica. En pedo. Porque ya es sold out. Están todas las entradas. Pero ni en pedo voy a ver Épica, eso. Épica, Flesh God, Apocalypse y Beto Vázquez Infinity. ¿Flesh God Apocalypse? Sí, señor. ¿Y qué hace con Épica Flesh God? Y no sé. No sé qué hace. Con no Épica y con Beto. Y con Beto Vázquez, sí. Y no sé. Realmente. Y no sabría decir. Hace unos años tocó con Apocalíptica Beto Vázquez. Bueno. No, pero Flesh God. Flesh God, Flesh God no tiene que ver con, Flesh God Apocalypse. Sí, y ese día entré tarde. Entré directo para ver Apocalíptica. Y si usted es fan, claro. La entrada valía, vuelvo a decir, porque soldado 70 lucas. No la va a poder comprar, pero bueno. Jueves 25, Avenged Sevenfold. Toca en el Movistar Arena. Ah, no, señor, paso. Y las entradas van de 90 a 130 lucas. Vaya a lavarse el viernes 26. Bueno. El viernes 26. Sí. Va a tocar Marbles en el Galpón B. Vale 50 luquitas la entrada. Sí, a usted, va a estar presente usted. Ahí estaré, ahí estaré. Gonza, el viernes que viene, Gonza. ¿Qué piensan hacer? No sé, se viene un programa especial. Espero, señor operador, que usted no sea parte de este golpe. No voy a permitir semejante falta de respeto. Ahí está. Que sea parte de este golpe a las instituciones. Un golpe de Estado. Ahora me lo estoy cuestionando porque soy bastante golpista. ¡Vamos! Y sos golpista, ¿vio? 50 Revolución, carajo. 50 lucas, Marbos Carpombe. Si no, el sábado 27... Si usted va a tener contacto con ese señor o algo así, tenga cuidado. ¿Tú? Tenga cuidado. Yo sé cuídese. Te dije cuidado. Que tuve la fortuna, gracias a Sergio, a Jorge Anubis, de sí, hacerle una nota. Sí, sí. De hacerle una nota. Sí, pero la hizo escrita. Sí. No en persona, porque... Bueno, no importa. Dele. Sábado 27, esta banda me gusta. Esta banda me pone, nunca, no los pude ver nunca. Toca Wintec. En el Club B, en Avenida Corrientes 2008. Tiene onda pintura para techo. Wintec. Le he pasado aquí varias veces Wintec. Es la banda de... Ahora te voy a decir, vas a saber de qué. A ver, sí, porque no lo vi. Sí, porque lo escuchaste y sí, te gustó. Climatic Terra, el que era cantante. El cantante, claro. Sí, buena banda, señor. James Crowley. James, claro. Y Nahuel, el violero. ¿Te acuerdas que había venido como a hacerle una nota ya sí. en la otra radio cuando hacía poquito estaba en Climatic? En una de las tantas radios que estuvimos, sí, señor. Bueno, vale 7 luquitas, van a estar en Club B. El sábado 27 también tenemos Frecuencia Metalera en Concert. Sí, señor. Los amigos de Frecuencia Metalera. Sí, ahí está. ¿Siguen ahí? Acá. Ahí estaremos. Sí. Frecuencia Metalera, los amigos de Walter Riot. Exactamente. Y Jorgito y Norma. Jorgito y Norma, claro. Jericó, Bracas, Black Moon y Eternal en la Cuadra Bar. Vale. Ramos Mejía. 12 luquitas la entrada. Baratito, che. Aguanten, háganle el aguante a las bandas argentinas sí, y a los programas de radio. Sí, exactamente. Por supuesto. Tenemos también el sábado 27, el mismo sábado, toca Imminence, que es una banda. Imminence es una banda, yo lo puse acá porque sabía que me ibas a preguntar. No conozco. Es una banda de metalcore melódico. Vale, así dicen ellos. Inminencia, por Imminence, Inminencia. ¿Era por eso? Supongo. El Teatrito, ahí van a estar, vale 70 luquitas la entrada. El Teatrito Sarmiento. Al día siguiente, domingo 28, toca... Me suena esa fecha. The Sister of Mercy, en el Teatro de Flores. Pero para, Sister of Mercy no tiene nada que ver con el metal. No, pero muchas bandas lo nombran o lo tienen como... Muchas bandas de metal le hacen tributo. Es una banda darky. Es una banda dark ochentosa. Ahí vamos, vamos. No, en realidad lo tiré porque me sonó así. Por eso lo puse acá. Hasta Cradle of Filth le hace dos covers. Sí, eso lo sé. Muchas bandas del estilo los nombran a ellos como referencia. Influencia, no sé yo. Paradise es una de ellas. Sí. Bueno, por eso los tiré acá en la agenda. Está bien, está perfecto. Y si no, tiene el martes, se aguanta hasta el martes 30, toca Mr. Bungle en Obras. Unas ganas. Sí, ya te vi la cara, dijo Mr. Bungle, te vi la cara. 75, 85 y 95 luquitas la entrada. Mira, se me fueron las ganas de ir. Sí, total y absolutamente. Eso es, ¿te fueron las ganas? Campo, Popo y Pullman, lo que sería antes. Obras, ¿no? Claro. Sí. Y si no, el mismo martes 30 la tiene para ver a Annette Olsen. No, paso, gracias, señor. En el Arena Sur, vale 70 lucas la entrada y 240 lucas el meet and greet. No sé quién es esa persona. Yo convoco a todos los que son de la zona de Pompeya, Lugano, Soldati, para hacer un piquete y que no pueda entrar a tocar esa insípida mujer. Pero yo sé que usted no va a ir al piquete, ¿sabe por qué? Porque usted seguramente va a ir el mismo martes 30 a ver a Behemoth, Dayside y Nidhogg en el teatro. Y si alguien me acredita, iré, si no, no. Vale, 90 lucrecia la entrada. Le pagaría los 90 lucas si las tuviera para nada más que para ver a Behemoth. Aguante Nergal, carajo. Y bueno, ya y está. Y así se fue la agenda de acá hasta fin de mes. Y ahora, por favor, un separador, querido. Ahora sí, y cántelo como corresponde. Sí, señor. No lo canto. Ahora, en No Class... El sabor de lo extremo. Qué bien que me sale, lo invito a Barba. Sale parecido. ¿Lo conocemos, muchachos? Sí, es un copado. Y de fondo del separador suena la banda Arch Enemy. Y como todo tiene que ver con todo, vamos al bloque extremo, señor. Espere que me ubico. En primer término vamos a escuchar a una banda que vino hace poco y usted la fue a ver. ¿A quién? A Cradle of Filth. Sí, banda de Danny Filth. Sí, su último álbum se llama The Screaming of the Valkyries. Valkyries. The Screaming, el clamor de las Valkyrias, sería, Claudio. Algo así. Sí. Es el 14º disco de estudio de la banda. Se lanzó el 24 de marzo del 2025, hace unos meses atrás, a través de Napalm Records. Danny Filth, en voz, obvio. Marek Smerda y Domi Burbage en guitarra, ese es el que Pirose. Claro, la primera que nombraste es la mujer y esta es el... No, la mujer es Zoe Marie Fiedroff. ¿Esa? El teclado. No, Marek Smerda. Sí. Y soy guitarrista, junto con ese Donnie. Ese es el marido. Ah, ese es Smerda, es el marido. Es el marido y la otra es la mina. No, la mujer. No, espere. Vamos otra vez. Vamos. Danny Phil en voz. Sí. Marek Smerda y Domi Burbage en guitarras. El marido. Martin Skaroupa en batería. Zoe María Fedorov. La mujer. En teclados y en coros. Y obviamente Daniel Firth en bajo. El tema que vamos a escuchar. Alto puterío se armó con esa pareja. Sí, que. Tremendo. El tema en cuestión que vamos a escuchar en el bloque extremo, abriendo el bloque extremo, se llama The Trinity of Shadows, Cradle of Filth. Stop! Hola amigos de No Class, acá Daniel Cafferata, bajista de Devastación, también de Lady Evil, que hemos vuelto, así que le dejamos un mensaje, un saludo muy grande para todos y toda la radio, y espero que este saludo esté rotando mucho tiempo, digo yo. Bueno, sigue sonando Grip In, la banda, el proyecto de Dave Lombardo. Ya ha dejado, pasó al olvido ya ese proyecto. Esto que acabamos de escuchar, de Cradle of Filth, que fue grabado con las dos, con la pareja, digamos, como dice Gonzo. Con esos dos pelotudos, sí. Claro, que yo conté la historia. Bueno, pelotudos no, si no le garpaban lo que ellos querían. Pero... No solo que no le garpaban, sino que después el resto de la banda se hizo un grupo de WhatsApp nuevo para hablar. Y no los pusieron. Obviamente, porque se habían ido de la banda. Pero cuestión que el manager, ajá, de la banda, sí, sí, manda todo un mensaje al grupo tirando mierda. de esta pareja. Y cuestión que se confunde de grupo. Y se lo no manda lo a manda ellos. Al grupo nuevo, lo manda al grupo viejo que están ellos. Qué nabo. Te hizo un gallinero terrible. Eliminá ese grupo, amigo. Salí de ese grupo. Ellos llegaron a sacar captura y todo y hicieron pública. O sea, cuando yo fui a ver, que después hice la crónica y conté toda la novela esta, qué sé yo, siguió la novela. Yo toda esta etapa no la sabía. No, mira, yo... Si es más, el guitarrista sí iba a ir terminada la gira y se fue antes. Sí. Exactamente, pero a raíz de lo que la mujer dijo, hasta acá llegué. Sí. Ah, oh, bueno. Yo, en alguna oportunidad que tuve la chance, digámoslo así, pues iba a decir la oportunidad y iba a ser redundante, la chance de conocer a Chuck Billy, he hablado con él, y afuera, acá no es así, afuera, los músicos, la mayoría de los músicos son sesionistas, tocan por plata, obvio. Obvio. Entonces, si a los tipos no le convenía lo que le pagaba, perfectamente se van. ¿Sabés quiénes son los managers de Cradle of Filth? No, no tengo idea. De Zafara y su esposa. El señor que, Devil Driver. De Devil Driver y de Cold Chamber. Exactamente. Sí, sí. Pero es así, ¿viste? Ellos, porque la primera vez que vino Testament, yo le pregunté a Chuck por qué no había venido John Tempesta. Y Chuck me dijo porque... se fue a ganar más plata con Rob Zombie. O sea, ellos lo toman como un laburo. Nosotros acá no lo tenemos esa cultura. Nosotros armamos una banda entre amigos, todos conocidos, terminamos a tocar, comemos, chupamos. Ellos terminan de ensayar y cada uno se va a su casa, no les importa más nada del otro. Igual hay un tema que tienen la mayoría de los músicos que terminan tocando con Rob Zombie. Es que Rob Zombie les ayuda a producir material propio. Mira vos. John Five se había ido, sí, el guitarrista de Marilyn Manson. Ajá. Se fue junto con Rob Zombie y después de eso, tocando con Rob Zombie, sacó 4 discos solistas. Claro. Todos producidos, claro, por Rob Zombie. Mira vos. Bueno, pero él, más o menos para comentar, ¿no? Cómo se manejan. Esos sesionistas. Son sesionistas. Y está bien, laburan de músico. Acá tenemos otra cultura. No sé si es mejor o peor. Es otra. Bueno, sigamos con el bloque extremo. Y como todo tenía que ver con todo, la cortina de... cuando el muchacho se dice, el sabor de lo extremo es Arch Enemy. Vamos a escuchar a Arch Enemy. El álbum se llama Blood Dynasty. Es el duodécimo disco de estudio. Y fue editado el 28 de marzo del 2025 por Century Media Records. Obviamente, Michael Amott en guitarra. Joey Conception en guitarra. Charlie D'Angelo en bajo. Daniel Erlson en batería. Y esa señorita Alicia White Blues en voz sigue sin cerrarme. Aguante, Ángela. Vamos a escuchar, vamos a darle la oportunidad, vamos a escuchar el tema que se llama Dream Stealer, Arch Enemy. We'll be right back. Hola a todos, yo soy Julián Rodríguez Barrios, bajista de Matan S.A. Le quiero mandar un mensaje, un saludo a toda la gente de No Class, a todas las personas que hacen el programa y a los escuchas, y manténganse metaleros. Bueno, durante todo el programa nos acompaña Grip Inc. y así sonó Arch Enemy. Arch Enemy evidentemente se siente muy, muy cómodo, ¿sí? En el estilo que viene llevando en los últimos discos, es su zona de confort. Que vuelva Ángela, vamos, dejate de joder. Vamos, ¿qué pasó? Tengo dos mensajes, ¿te interesa? No, pero bueno, dele. No, pero este, dos mensajes de dos gente muy querida, dos personas muy queridas. Yo tengo ese humor ácido. Grace. La oyente number one de este programa. Hello, saludos chicos, Grace. ¿Qué haces? Y después nos pone, aguante Sister of Mercy, gótico punk, seguramente Willy, escuchaste alguna de sus canciones. Sí, claro que sí, sí, olvídate, sí, sí, totalmente. Ahí está, silencieme eso, por favor, usted. Sí, cero noise. Y tenemos al gran Fafo. Querido amigo. Abrazo gigante para vos, amigazo. No hay Wisnex sin el Rey David. Abrazo para los tres. Pero absoluta y totalmente de acuerdo. ¿Qué es eso? Estoy totalmente que me de pone, acuerdo. Me pone un... ¿Cómo se llama? El Molucci. Dino Jelusic. Pero vaya a lavarse el Ort. Dino Jelusic. El Ort. Vaya a lavarse. Bueno, yo no tengo idea cómo merda vamos a seguir con esto. No. Hay una alteración en la rutina. No, pongo un tema más y después viene la alteración. Bueno, vamos. Un tema más. No vamos a espaldear lo que viene. No tengo separado para esto porque es un tema random. Perdón, ¿escuchó lo que dijo el amigo? ¿Qué dijo? Repetí. Vamos a espaldear lo que tenemos. Sí, Pantera, dele. ¡No! Además de ser ácido, es un ortiva. Soy re ortiva. Te estaba esperando. Y ahora digo el tema que vamos a escuchar de Pantera. ¡No! No lo podés decir porque está... ya sé qué tema es. Ya sabes. No lo quemes. No, que no le digas eso. Hay no. una estrofa que dice Arrested for a Joint, dele. Vamos con el tema este. Royal Hunt. Vamos a escuchar Royal Hunt. Sí, Royal Hunt es un grupo danés de metal progresivo. ¿Sí? Royal Hunt es un grupo formado en el año 1989 por tecladista André Andersen. Actualmente la banda la conforma, además de Andersen, Dizzy Cooper en voz, Andreas Jabo Johansson en batería y Andreas Pasmark en bajo. ¿Cuánto dura el tema? ¿16 minutos? 15. Solo un esfuerzo. Perdón. Sí, yo no dije lo mismo de lo que puse. No, otro, ¿no? Perdón, no se ofenda, no lo tome personal, viejo. La semana que viene, cuando ponga el extremo. Usted no va a estar y vamos a hacer lo que queremos con Gonzalo la semana que viene. Tiene razón, me cago. Claro. Si no, la otra. Claro. La otra ahí agarre. Me cago. Bueno, Royal Hunt tiene 16 discos de estudio. El último es del año 2020 y se llama Distopia. ¿Sí? Pero ¿cómo de Megadeth? Exactamente. Justo iba a decir. Pero lo que vamos a escuchar ahora es de su segundo disco. ¿Sí? ¿De cuál? Su segundo disco. Segundo. Se llamó Clown in the Mirror. ¿Sí? Uh-huh. Y el tema que vamos a escuchar se llama On the Run. Esto es Royal Hunt. I'm Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Pablo Gamarra, soy guitarrista de Azeroth y bueno, quiero mandarle un saludo a la gente de No Class, un fuerte abrazo, nos estamos viendo. Así pasó Royal Hunt, cazador real. Bien. Hunt es cacería más que cazador. Bueno, pero, Hunter, real, es, Hunter. Pero me gustó real, el título. Razón. Me gustó el cazador real, sí, me gusta. Ahora, no sé, acá el invitado este que tiene ahí al lado, ese muchacho. Ya lo recagué, dije que vamos a escuchar ya Pantera. Está, me lo quemaste. ¿Qué bueno, vamos a escuchar? Vamos a escuchar. Eligió un tema de. Tuvimos con algo bajo el brazo. Trajo un vinilo el tipo. Trajo un vinilo. Un vinilo. Generalmente no lo escuché muestra, nunca. Otro. Trajo un vinilo. Che, lo pueden ver ahí. Sí, claro. Y acá en vivo en Donington en el año 94. Far Beyond Bootleg. Exactamente. Live bueno, usted, from Donington. ¿94? 94. Bueno, el gran traductor que tenemos, porque yo tengo un inglés de mierda. Joder, sí, es que sí. Yo. Vamos a escuchar el lado 2, el segundo disco. En el lado 2 del primer disco vamos a escuchar un tema que está en el álbum Vulgar Display of Power. Es un temazo, señor. Pantera, fucking hostile. Time! Tremendo eso. ¡Fucking awesome! Una belleza. Tremendo. La verdad, la primera vez que lo escuché este vinilo, pues me... Aclaro, me lo regalaron un compañero de laburo. Me dijo, che, tengo un vinilo de Pantera, ¿lo querés? Bueno, dale, primero que no tengo tocadisco. No importa, tenerlo. Y me acordé de ustedes. Mercado Libre, acá. Amigo. Mercado Ahí está, libre. Y no lo trajo, nos viene a regalar. No, regalar. No, pará, el disco. Gracias, no, gracias. La radio te lo agradece. Sí. Sabemos no, ¿qué que... radio? Pará, que lo agarramos a piña. No, pará. Mañana está Marketplay mío. Lo que pasa de esa puerta es de la radio. Ese lo vamos a enmarcar para ponerlo en las paredes del bar. La tapa, el disco lo vendo yo. Ya se agarran todos, ¿eh? ¿Qué pasa? Para el que no lo sabe. ¿Es una colección para el bar de Ángeles y Demonios? Para el que no lo sabe, la letra de fucking hostile, traduzca, fucking hostile. Sí, es un putamente hostil. Es jodidamente hostil. Habla de la fucking policía, ¿vio? Sí. De eso habla. Exactamente. Este tema. Claro. Una especie de apremios ilegales y demás, ¿no? Sí, te arrestan por un joint, dice, arrestes por un joint. Por un faz. Esa basura. Bueno, escúcheme una cosa. Lindo eso que trajo, ¿eh? Muy bueno. ¿Le gustó? Muy bueno. Es un bootleg. Hay que perdonarle. Ya con el bootleg uno sabe que el sonido no es el mejor. Es piratón, claro. Pero el registro y el documento es muy válido. Es que los piratas son un documento. Total y absolutamente. ¿Aprobé la materia? Total, olvídese, sí, amigo. Sí, sí, en inglés no, en inglés está aplazadísimo. Una de cal y otra de arena. Ahí publicaron la tapa mandada por el Mad Watcher. El Mad Watcher nos acompaña ahí poniendo. Y nos manda la tapa de los. Para que no lo ven esto ustedes. El Mad Watcher, un oyente querido, nos va mandando la tapa de los discos que de los temas que vamos poniendo. Y es el mismo, mirá, es el que vos. Claro, es el que traje. Mad Watcher, estás quemado, amigo. Estás re quemado. Y hoy está haciendo el abuelo, mostró la comida que está haciendo. Sí, señor, claro. Cocina muy bien, digamos. Mad Watcher debe tener este delay, entonces. Escúchame, ¿querés pedir vos el separador? Pedí un separador, dale. ¿Con qué puedo...? Pedí un separador. Dame un separador. Ahí va. Dame un separador, dale. Tengo fisura de rock. Ahora, en No Class. En el Pogo. Sepultura de fondo, aguante Sepultura. Y mientras tanto, Gonza, dejá de jugar a Shana Sister y es tu momento. ¿Qué pasa en el Pogo? ¿Qué pasó en el Pogo? Pasó que el sábado la zona del Abasto se volvió Escandinavia. ¡Oh, la mierda! 11 se volvió Escandinavia, 11. Se agarraron todos a piña. Al carajo todos los moyes. Y aparecieron los vikings. Exactamente. Carajo todos los moyes. Hubo en Uniclub. Qué fechita, Show de dos bandas. Una que vos pasaste la semana pasada. Cementerio Skylight. De Finlandia, Cementerio Skylight. Una super banda, no una banda. Liderada por el cantante de Dark Tranquility. Si mal no estoy. Exactamente. Rumbeado. Y por otro lado, de Suecia, la banda Halas. Arrancó la cosa un poquito tarde. Las puertas abrían a las 18:30 y abrieron a las 19. Ah, medio horita, medio horita, no pasa nada. Lo normal acá en este país con este tipo de shows. Y el show arrancó con la banda rosarina Monte Palomar. No sabía yo quién carajo no, era. No. Yo, hasta que usted no diga de qué se trata, no tengo ni idea. No. Y tampoco me dediqué a estudiarla. Dije que me sorprenda. Bien. Para bien o para mal, que te sorprenda. Me gustó. No te voy a decir que de mis bandas favoritas. Pero sonaban lindos. Etiquete. Etiquetemos. Stoner Rock, Doom y un progresivo medio psicodélico. ¿Se llama la banda? Repetime el nombre. Monte Palomar. Stoner Doom y algo psicodélico. Sí. Progresivo psicodélico. Natas. Dragonauta, Natas. No. Lo de psicodélico, ahí es donde está. No, a ver, tienen en sus temas unas atmósferas muy, muy densas. Y la verdad que con el sonido que logran, más la voz de la cantante, te envuelven a más. Es climático, mal. Sí. ¿Qué es esa foto que mandaron? No sé, ¿Madbacher es legal eso que usted está mandando? Eso es un cogollo, le cuento. ¿Es legal eso? No, pues sí, va a faltar. Casi legal. Es una banda que... Mirá, no era que te voy a tirar porque esta me costó sacarla y mirando un poco las posiciones de los dedos en la guitarra, afinan en re. ¿En re? Bárbaro. O sea, no en drop. En re. Todo bien acordado, ok. Así, en un re pleno. Y tienen unas canciones que duran entre 5 y 8 minutos. Bien. Sí, si tiran clima, sí, claro. Si tiran clima y si estamos hablando de progresivo. Sí, claro. No pueden ser canciones de 3 minutos. Son temas ¿no? largos. Claro que y sí. Y la mayoría exploran temas de fábulas de la mortalidad, humanismo y esferas astrales. Opa, interesante, interesante. Fue una cosa linda. Me gustó, no te voy a decir que... Te mataron, claro. Que me mataron o que lo voy a... Sí, sí, sí. Escucharse, pero de vez en cuando algún tema que aparezca por ahí... Bien, va bien, bien, bien, bien. Seguido esto, luego de un show de 30 minutitos, con un total de 6 canciones, tocó la banda de Suecia, tocó Halas, quienes arrancaron a las 8:15 y con un show de 1:15 transformó todo el clima. Eso es para destacar porque ya en el flyer decían, de los organizadores decían que tocaban un set completo ellos, sí. Que no iban a tocar un set corto. Uh-huh. Y bueno, presentaron su característico adventure rock, que es como ellos etiquetan el estilo que hacen. Y esto mezcla mucho del rock progresivo setentoso con algunas que otras cosas de metal épico y una estética retrofuturista que a mí, sinceramente, me pareció más que escuchaba a una banda progresiva épica con la ropa de ABBA. ¿Cómo? Pará, no entendí. ¿Cómo es eso? Subieron todo con... ¡Brillosos! Unas camisas brillosas. Claro. Sí. Unas camisas negras todas llenas de brillitos. Que yo me quedé como... Pantalones software, así. Más o menos, sí. Cuando decimos progresivo de los 70... Encima... subieron todo con unas capas, todo puesto, empezaron a cantar y después se sacaron las capas y ves todo el brillito. Se les cayeron las plumas y al toque. Y fue como que carajo. Cuando decimos progresivo setentoso, sí. No estamos hablando de lo que... Estamos hablando de la música que se llamaba progresiva de los 70, estamos hablando de los Yes, de los Jethro Tull, de Genesis. Sí, más o menos, por esos lados. Bien, Jethro Tull, qué gros. Sí. Pasado la 1:15... Y de que me hayan sorprendido cómo sonaban, porque fue otra banda que fui sin conocer a ver que me sorprendan. Y esta banda sí me sorprendió como para volverla a escuchar y poner un par de temas ahí en mi playlist como para escucharlos seguidos. Gonza, ¿hay alguna banda sueca que no suene bien? Rotundamente no la hay. No la hay. Seguido esto, tocó el debut en nuestro país de los finlandeses Cemetery Skylight, quienes por supuesto ya han venido anteriormente, cada uno con sus proyectos, bandas. Que sean Dark Tranquility, Amorphis, Insomnium, Sentenced. Sentenced, qué buena banda. O sea, ya han venido por sus cuentas, pero es la primera vez que vienen todos juntos con este proyecto. Super banda de... Una especie de rock gótico. La escuchamos la semana pasada, así que si no escucharon bien de qué trata, hoy no van a escuchar. No, hoy no suena. Hoy no van a escuchar Cemetery Skylight. Van a nuestro canal de archive.org y buscan el programa de la semana pasada. Exactamente. Y escuchan ahí. Con esta propuesta hicieron un set de 11 canciones, si mal no recuerdo, 12 canciones. Así, una atrás de la otra, casi al hilo. Arrancando. Habíamos arrancado el show con 30 minutos de demora. ¿Demora? Acá llegamos casi una hora. ¡Apa! ¡Apa! Acá llegamos casi una hora. Arrancaron a las 10:30 casi y terminaron a las 11:30. Una horita. Un show que... Mamma mía, qué lindo que fue eso. Buenísimo. Qué lindo. Buenísimo. Muy, sonó muy bien el sonido de casi todo el show. Hubo algunos que otros temas con uno de los micrófonos en Monte Palomar, pero nada que no se pueda solucionar. Problemas habituales. Sí. El punto más bajo, o sea, el punto negro de la fecha. Y en los últimos tres temas de Monte Palomar, el problema con el micrófono. Y el punto más alto de la fecha. Lo mejor, lo destacable. Lo que más te gustó. Lo mejor, lo destacable. Bueno, Cementerio Skyline hizo un cover de Joy Orbison. Que la verdad que... ¿De quién? Perdón. No, se estoy jodiendo. No. De Joy Orbison. Joy Orbison. Por ahí lo estoy diciendo mal el nombre. Porque no... Ya te digo bien. Ahora te... O Roy Orbison. Roy Orbison, un viejo rock and rollero. Puede ser que te esté diciendo mal el nombre. Dame dos segundos que por acá tengo guardado el setlist. No soy el único que anda mal con el inglés. No, no diga eso. Pero él al lado suyo es egresado de Cambridge. Es un lord. Claro. No olvidate. A ver, por acá lo tengo que tener. Mientras vamos a buscar, vos sabés que el cantante de Dark Tranquility, yo conozco un... Tengo un amigo. Sí. Que... le parece un grandísimo vocalista. Sí. ¿Sí? Este muchacho que conozco tuvo la oportunidad de tocar dos veces de soporte de Dark Tranquility. Sí. Y después, ¿sabes que no se sacó una puta foto? El pelotudo. El pelotudo no se sacó una foto. Dos veces. Dos veces. Pedazo de. Lo tuvo al lado. Sí. Hi. Y no me saqué una. Qué pedazo de boludo, loco. Para mí es un grandísimo cantante. Un tremendo vocalista. Grandísimo cantante. Tremendo vocalista. El tema era I Drop All Night. Fue el noveno tema y era de Roy Orbison. Roy Orbison es un señor. Fueron 13 temas los que tocaron. Roy Orbison es el autor de esa canción que grabó Van Halen en su álbum Diver Down. A Pretty Woman. Una canción horrible. ¡Detesto a Roy Orbison, señor! No me lo banqué nunca. Dele. Este cover estaba lindo. Bien. La verdad que me sorprendieron desde que salieron hasta que se fueron. Ah, otro punto... Alto. Alto fue con Halas cuando terminó de tocar. Desarmaron todo el escenario... Y bajaron a estar con el público para ver el show de Cementerio Skyline. Espectacular. Se sacaron fotos, autografiaron todo y miraron el show. Le pidió el saludo para No Class, imagino. Imagino que pidió el saludo para No Class. Se colgó, ¿o no? Yes. Mi... Ah, y mira, acá tengo un... English. Acá tengo un muchacho que domina el inglés de una manera... I need greetings for No Class. No. Mierda. Mierda, dice. Ni siquiera dice shit, dice mierda el otro. Bueno, dele. Andá que te devuelvan la plata. Andá que te devuelvan la plata. Si estudiaste inglés, realmente te cagaron. No, me mandaron obligado, no quise estudiar. Pero me llevaron el tirón de las orejas con una pata en el ojo. Se nota que no quisiste estudiar, se nota. Bueno, para saber un poco de qué trata este show que fui. Vuelvo a repetir, sin escuchar Cementerio Skyline. Cantidad de gente. Cantidad de gente, un 85% de Uniclub. Hasta la bola. Uh-huh. Uniclub es chiquito, así que bien, dentro de todo mucha gente. Bien. Está bueno Uniclub, me gusta. Vamos a escuchar un tema de los suecos. Vamos a escuchar a Halas con su tema Carry On. Vamos. The atmosphere. Hola amigos, ¿cómo andan? Acá les habla Temo Romero. Hoy cantante de Carcamal. Muchos me conocerán por Serpentor. Bueno, este es un saludo muy grande para los amigos de No Class Radio, para renovar el saludo y bueno, y saludar a toda la audiencia. Bueno, siempre al lado del metal, amigos. Bueno, nos vamos yendo a la mierda, señor. Sí, ya sí, es hora de irse a casa. No a la mierda, no, a casa. Bueno, despídense, qué sé yo. Que se despida primero acá el invitado. Che, gracias por haber venido, loco. Bueno, gracias a ustedes. Los espero en algún momento en MG Radio, los jueves de 22 a 0 horas, Metal y Brillantes. ¿Pasan metal ahí? Podría. Pasamos tango, pero en realidad el título... ¿Usted está solo ahí en ese programa? No, estoy con Jorge Collazo, cantante de Contradiction, que estuvo tocando la semana pasada en Planta Alta y en Avenida Rivadavia. Sí, señor Flores. Muy buena banda, se los recomiendo, vayan a verlo. Rivadavia y José Martí. Sí, el lugar y la banda sobre todo. Toca muy bien la banda, un estilo a Motley Crue. Motley Crue hacen covers de Van Halen, pero tienen temas propios. Hace poco lanzaron un nuevo disco llamado ¿A dónde vamos? ¿A dónde va? A la mierda. A la mierda. Nos vamos, porque se acabó ya el programa. Lo pueden conseguir en Spotify también. Y ya dentro de poco sale en formato físico. Su programa, chive su programa, diga chao, puté, cante un chiste, cuente un chiste, lo que quiera. La concha de Dios. Y dijo puté, ¿acá puedo putear? Todo suyo. Bueno, todos los jueves 22 a 0 horas por MG Radio, Metales Brillantes, y nos siguen en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, de Metales Brillantes. Muchas gracias, Gonza, Claudio, Willy, no, y Pablo, un placer. La verdad que me sentí muy cómodo. Siempre y bienvenido. Y Luca, una nostalgia porque hace mucho que extrañaba esta casa hermosa. Mister Metales Radio. Brillan al sol, provocan el mundo nuevo. Qué lindo era eso. Bueno, Mister Gonza, usted. No, saluden ustedes y yo cierro. Cierre usted, déjese de joder. Bueno, yo voy a decir, no voy a decir lo de siempre, voy a decir que voy a agradecer al invitado que pasó, qué invitado, al amigo de la casa que pasó a obvio saludar. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Ya, dejó un saludo. Trajo vinilo de Pantera. ¿Qué? Me crucé con un músico que le dejó un saludo a ustedes. ¿Quién sería? ¿Qué? Mario. No empecemos. Por favor, le voy a pedir. Usted no pisa más nuestro programa. ¿Se acuerda que le dije amigo? Olvídese esa palabra. Yo sabía que se iban a poner. Querido Paul Sandor, Triple X, tenga un buen fin de semana, amigo. Muchas gracias. Si va a salir, se cuida y se va a poner también. Sí. Y Brancati, vámonos a la mierda. Sí, déjeme agradecerle. Póngase contento, Brancati. Cada vez falta menos. Se caen a pedazos. Se caen a pedazos. Cada vez falta menos. Hay olor a helicóptero, no sé por qué. Dejémoslo ahí. Escuchame una cosa. Gracias al invitado, ya le dije, gracias a lo que le ponen. Gracias, un me gusta a las publicaciones de Instagram, de Facebook. Los manda mensajes, la gente que participa, que no dan ganas de seguir con esta locura. Manden empanada, manga de careta y birra. Sí, si van a salir, se cuidan, como dice Willy, si la van a poner también, como y dice le, Willy. Y le mandan fotos, acá. Perdón, si tienen más de 1000 seguidores, manden en vivo. Mándenlo en vivo. Ahí está. Mándenlo en vivo. A Willy Arayo Game, todo. Yo si tengo más de 1000 seguidores, hago un vivo y les muestro. Eso queremos, viejo. Chao, nos vamos. Será hasta. Gonza. Esperá que falta Gonza. Nos vamos a ir, pero antes que eso, presento la última canción que nos va a acompañar en la despedida. Vamos a escuchar a Camelot con el tema Marchos Mephisto, pero la versión en vivo. Y como todo tiene que ver con todo, ajá, con la señorita Aiza White Glass. Sí, señor. Esta canción forma parte del DVD I Am The Empire, Live at the 013, grabado en el famoso... ¡Vamos! ¡Cerró culos, vamos! Ya con eso solo te mataba. Grabado en el recinto 013 de Tilburg, Países Bajos. Aguante Gonza. Te digo la verdad, Gonza es el más centrado de ustedes dos. Pero chupame, güey. ¿Tenías alguna duda? No, hasta que lo tuve que escuchar en vivo. Por eso vino al Imperio a cerciorarse. Bueno, en esta versión la podemos escuchar a Lisa haciendo tanto voces limpias como voces guturales. Guturales, claro. Representando un poco a la parte buena como a la parte oscura del tema. Le da una mezcla de teatralidad, agresividad y carisma mucho más fuerte que el de la versión original. Muy bien. Nos vamos. Gonza, nos vemos la semana. Nos vemos el viernes con un programa. Nos vemos el viernes con un programa especial. Le especialísimo. Mandaron una foto de... De Camelot. Especial extrañando a Claudio. No se pierdan el programa del... Muy bien, parece sí. Muy bien. No se pierdan el programa del viernes. La no semana se que viene yo no estaré presente porque me iré a ver a Mark Bolsen en Galpón. Cuidado con ese muchacho, Claudio. Por favor. Te conseguimos shows más seguidos los viernes. Antes que dé el puntapié final. Sí. Señor Paul Sandor. Sí. Le encargo a usted la nave. Sí. En mi ausencia. Por usted favor, no sabe lo que está haciendo. Le estoy encargando la guarda moral. ¿Así, con esta cara de boludo? ¿Sabe cómo te así como se lo estoy diciendo? La guarda moral y seriedad y cordura que le dejo la nave en mi ausencia. Bueno, antes, bien. Antes que digan gracias. ¿Qué programa que se viene el viernes, Gonza? Bueno, nos vamos con Camelot, Alicia White Glass, Marchos Mephisto. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Hasta el viernes. Die.